espinas y rosas, del cielo la llama, del cielo la espina, del cielo la rosa, del cielo la lluvia que baña la tierra. Nuestra fe a veces maltrecha, pero siempre inmaculada, nuestra fe en lo divino, nuestra fe en lo que sigue y el camino. Del cielo llueven espinas, del cielo llueven rosas, del cielo la lluvia que baña la tierra, del cielo la llama que enciende pasiones, del cielo la llama que alumbra tu fe. En tu camino la espina forma coronas y las rosas caen de su manto. En tu camino la llama alumbra la penumbra, en tu camino tu fe te guía, en tu camino la lluvia refresca tu sed, la lluvia que baja del cielo. Del cielo la llama, del cielo la espina, del cielo la rosa, del cielo la lluvia que baña la tierra. La fe mueve montañas, riega los mares y es reflejo de sanación. En tus creencias vive austero, camina en el bien que el comulgar requiere pecado previo y sin persignar. Quien esté libre de pecado que tire la primera piedra, dice el adagio. Pecados piadosos, claro está. En tus creencias vive austero, camina en el bien que el comulgar requiere pecado previo, que el comulgar en cada liturgia es falsedad. Si durante 7 días en la falsedad se vive, en tu camino la espina forma coronas y las rosas caen de su manto. Del cielo la llama, del cielo la espina, del cielo la rosa, del cielo la lluvia que baña la tierra, la lluvia que baja del cielo.